50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 18 de junio. Piden urgente convocatoria a las comisiones técnicas de la paritaria docente. El Frente Unidad Docente envió una presentación a la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malek, para solicitar con carácter de urgente la convocatoria a las comisiones técnicas de la paritaria docente. Las organizaciones sindicales expresaron la necesidad de tratar la grave situación por la que está atravesando la educación a raíz de la pandemia y su impacto directo en el trabajo docente. Por eso se solicitó la convocatoria a la Comisión Técnica Salarial, Comisión de Condiciones Laborales, de Salud y de Relaciones Colectivas. Piden la restitución de plantas de cannabis a un cultivador. La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires realizó una presentación formal ante el Juzgado Número 2 de Garantías de la Ciudad de Junín para que resuelva la devolución de 6 plantas de cannabis al usuario y cultivador solidario Luis González. Escuchamos a Ana Daneri, integrante del colectivo La Semilla. La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires hace injerencia en esto, defendiendo el derecho a la salud, el derecho a una buena calidad de vida. Ellos siempre se han mostrado en favor del uso de cannabis para todos los usos, la despenalización total. Y bueno, en este momento también lo importante es que la Universidad de La Plata, a través de la Facultad de Ciencias Exactas, quienes hoy tienen dos ramas sobre investigación y sobre cultivo de cannabis, realizaron una presentación en la cual ellos se presentan como garantes para la devolución de las plantas de Luis. Un servicio que informa más cerca. Denuncian que Garro incumple la reincorporación de los despedidos. Desde el Sindicato de Empleados Municipales denuncian que el intendente de La Plata no cumple con la reincorporación de los despedidos de la línea 147. El Ministerio de Trabajo Provincial dispuso la reincorporación en 3 oportunidades y el Tribunal de Trabajo número 5 también ordenó la reincorporación y el pago de salarios adeudados, pero el intendente no cumplió. El cielo está nublado con lluvias en la región. La mínima para hoy es de 9 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.